Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde, que se emite a través de Radio Crash en el 105 de la FM. También lo redifunde nuestra señal los sábados a mediodía y los martes a las 4 de la tarde nuestra emisora amiga y hermana de Radio Nava aquí en Asturias, y también desde hace ya esta temporada pues en Sevilla, en más en concreto en la ciudad de Écija, la FM Radio 93.4 de la Asociación Cultural Radio Libre de Écija en Sevilla. También retransmite este programa los jueves a las 3 de la tarde y los lunes a las 11 de la noche. Así que un saludo para todos los que nos escucháis en ese horario y también aquí en la redifusión del programa, si lo hacéis los domingos a las 8 de la tarde y los martes, se me he pasado de un día, ¿no? Y los viernes a eso de las 2 de la tarde. Ya hemos empezado un poquito acelerados y un poquito más retrasado, habida cuenta de que les hemos dejado unos minutos a los compañeros que hacen diariamente la información del Festival de Cine de Gijón, que se celebra durante toda esta semana, durante todo este periodo de tiempo, y entonces vienen de 3 a 4 y a veces un poquito más, ¿no? Nunca empiezan a un punto, y bueno, las entrevistas, la actualidad se lo merece, así que ya lo sabéis. Comenzamos con un poco de retraso, pero motivado por una buena causa, como es la de daros información, las noticias que en lo que se refiere a todo este festival de cine que se está celebrando aquí en la ciudad de Gijón. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es, y también ahí en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, podéis estar al tanto de todas las novedades que en esta nuestra emisora Radio Crash realizamos habitualmente, incluso participar, opinar, y como vengo diciendo últimamente y cuando me acuerdo, todo hay que decirlo, bueno, pues si queréis realizar un programa de radio, tenéis en mente esta idea, pues ya sabéis, poneros en contacto con nosotros y gustosamente intentaremos llevar a cabo toda esa idea. No importa sobre lo que verse, ¿eh? Nos presentáis el proyecto y ya más, con la ayuda de todos los compañeros, pues seguramente sacaremos adelante esa idea, ese proyecto que realmente va a satisfacer todas vuestras inquietudes en el deseo de compartir cualquier especie de conocimiento, ¿no? Y como viene siendo habitual, yo encargado de la dirección, producción, realización, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, en la primera parte del programa, vamos a escuchar un trabajo realmente interesante. Tiene toda una larga historia detrás, con varios protagonistas, podríamos decir. Hoy el disco no es solo el autor, sino a quién está dedicado y la motivación de este trabajo discográfico, ¿no? Me estoy refiriendo, vamos a hacer la presentación de largo, ¿no? Ha sonado aquí esporádicamente, según no recuerdo muy mal, este hombre que es James Blacksown, ¿no? Guitarrista y pianista inglés, jovencísimo, nacido en el año 1981, que estudió música clásica, música contemporánea, y al final acabó, bueno, pues un poco ahí de guitarrista. Se debate un poco entre la guitarra de 12 cuerdas, la guitarra española y las guitarras con cuerdas de nylon y el piano, amén de toda la composición que hoy vamos a escuchar. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? La presentación de largo de este hombre en el programa. Pues vamos a escuchar Fantomas y el último Magistrado. Bueno, muchos diréis si Fantomas no suena, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, Fantomas es un personaje literario creado a principios del siglo pasado, o sea, en 1910 aproximadamente, en Francia o por ahí, ¿no? Y se publicaron una serie de novelas. Es un asesino despiadado, tremendamente, es uno de los primeros asesinos, por así decir, en serie, ¿no? De los malos, pero malos, malos, ¿eh? De estos malos a ultranza, ya sabéis, ¿no? Que tanto vemos en el cine, estos psicópatas, sociópatas, en fin, estos nombres que uno, yo personalmente siempre los confundo, y al final, pues eso, para decir que esta persona pues era un criminal, ¿no? Y muy grande, ¿no? En la literatura, hay que decirlo todo, en la literatura, ¿no? ¿Y qué sucedía con él? Bueno, ¿cuál era su peculiaridad artística? Bueno, pues que era un hombre, era el, digamos, el rey del disfraz, por así decirlo, ¿no? Constantemente daba esquinazo a la policía porque él se disfrazaba de sus víctimas, de quien hiciera falta, ¿no? En 1913, 1914, en la época del cine mudo, se realizaron cinco películas que estaban centradas en las novelas que hablaban de Fantomas. La última película que se hizo en el cine mudo, en 1914, de ahí viene, era precisamente la banda sonora que íbamos a escuchar, Fantomas, el último magistrado, ¿no? Hay que decir de que, evidentemente, estábamos hablando del cine mudo, el encargado de hacer la película fue un director francés llamado Louis Foulade, así dicho en un francés, ya sabéis, ¿eh? con acento norteño español. Hay que decir de que está muy reconocido las películas de este hombre y sobre todo todas las que versan sobre Fantomas. O sea que estas cinco películas originales, ¿eh?, en el cine mudo, porque luego en los años 50 o 60, si no recuerdo mal, hay una o dos que versan, que tienen como protagonista a Fantomas y de tratadas en la interpretación de ese cómico llamado Luis de Funes, ¿no? No, esas ya son habladas y en color, no, esto me refiero al cine en blanco y negro. Entonces, como en este año 2014 se celebraba el centenario del nacimiento del personaje y de las películas, bueno, pues hubo una comisión encargada se le encargó a un músico llamado Jan Tiersen, que aquí lo conocemos todos, ha sonado hace ya años que suena, luego dejó de aparecer por el programa porque se dedicó a otros sonidos que no nos interesan. Bueno, lo cierto es que se le encargó a Jan Tiersen que él buscara una serie de músicos que le pusieran música a cada una de estas bandas sonoras, ¿no? Para ello llamó a un músico llamado, a ver si lo vemos, que luego, más adelante, en otros programas escucharemos cosas de él, como es Tim Hecker, a Mina, que también lo conocemos aquí, este grupo de cuatro chicas más dos hombres desde hace unos años, ¿no? Una delicadeza extrema, ya lo escucharemos más adelante, y Lonely Deckard más este James Blacksown, al que le encargó precisamente la banda sonora de esa última película que se hizo en el cine mudo, que era El Fantomas y El Último Magistrado, ¿no? La obra se estrenó el 31 de octubre de 2013 y en un teatro de París, y allí se pasó la película, con lo que cual James Blacksown interpretó todo lo que íbamos a escuchar, la interpretó en vivo y en directo mientras se pasaba la película. Para ello contó con la colaboración de Charlotte Clanson al saxofón alto, violín, flauta y vibráfono. Simon Scott se encarga de las baterías, las voces y ambientes electrónicos. Y Duane Pitre a la guitarra eléctrica, al bajo, al sintetizador, los timbales, el vibráfono y guitarra eléctrica tocada con el arco del violín, o lo que llamamos la guitarra Ebound, ¿no? Todos ellos, más las guitarras y el piano de Jesse Black Sound, son los encargados de sumergirnos en este mundo sonoro, en esta revisitación, o esta, bueno, más que revisitación, primera banda sonora de esta película, de la última película que se hizo en 1913 de Fantomas, ¿no? Sobre el asesino este de Fantomas, digamos, malos, de los malos que hay en la historia de la literatura, del cine, y sobre todo, bueno, pues es tal vez el personaje más malo que conozcamos de nuestro país vecino, de Francia, ¿no? Bueno, lo cierto es que nos vamos ya a sumergir directamente en la audición de este trabajo, en el que abundan, pues bueno, los sonidos repetitivos, ¿no? Las bases repetitivas, sobre todo en el piano, recordadlo, hay un motivo principal que se repite cada cierto tiempo en toda la composición, ya lo iréis descubriendo poco a poco, ¿no? Las electrónicas, todo este ambientación electrónica, ¿no? Del ruido, las distorsiones, un poco por ahí presentando, y todo ello, pues bueno, englobado dentro de la composición que vais a escuchar. Así que ya sin más, nos vamos a sumergir en Fantomas y el último magistrado. Bueno, pues esta era la presentación aquí en el programa de largo de Jesse Black Sound con su banda sonora para Fantomas y esa película de Fantomas y el último magistrado que la representó en vivo y en directo. Ya hemos escuchado dos temas consecutivos en los que venían entrelazados las diferentes sonoridades y ya hemos escuchado un poco, bueno, pues en esta segunda pieza, a mí me parece fantástico el diálogo que mantiene entre el piano y la batería, ¿no? Y de vez en cuando hay esas pinceladas que hace del saxo. Piano, por cierto, si os habéis fijado y dado cuenta, repetitivo, manteniendo constantemente ese fraseo. En sucesivos temas volveremos otra vez a escuchar un poco esta idea, esta estructura, ¿no? Así que esto es lo que más destacable del trabajo de Jesse Black Sound. Seguimos, vamos con el siguiente de los temas, donde en esta primera parte también escuchamos dos temas consecutivamente, ¿no? Bueno, el disco en realidad podríamos decir que es todo uno, ¿no? Pero bueno, hay momentos en los que permite hacer más pausas que en otros y he decidido, pues bueno, ir seleccionando un poco donde nos permite hacer más pausas, hablar un poquito, habida cuenta de que hoy tenemos prisa. Hemos empezado acelerados por esto de empezar un poco más tarde, pues ya sabéis, a uno le entra la prisa. Bien, lo que os decía, vamos a escuchar un primero de los temas en el que los sonidos, el ruido, las distorsiones, ¿no? Esa ambientación electrónica comienza a hacer presencia, más las voces y luego, bueno, pues entra una guitarra que nos lo hace todo un poquito más dulce, por así decirlo, ¿no? Vamos con el siguiente de los temas. Thank you. Thank you. Bueno, pues una auténtica delicia este segundo último tema que escuchábamos, al menos desde mi punto de vista. Un disco este de James Black Sound, Fantomas, el último magistrado. Bueno, voy a intentar leerlo en francés, ¿no? Fantomas, Le Fos Magistrat, ¿no? Así más o menos dicho con este acento de Gijón. Tengo que deciros de que el título de las canciones, James Black Sound, no se comió mucho la cabeza, porque es exactamente lo que os acabo de decir. O sea, el título del disco, parte 1, parte 2, coincidiendo con el tema. O sea, que tampoco se ha esmerado mucho en lo que es, en cuanto se refiere a lo que el título de las canciones. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas. Vamos a oír de nuevo otros dos temas entrelazados, con son otra verdadera maravilla. Y bueno, pues aquí de nuevo en el primero de ellos nos aparece ese motivo que es recurrente en el cual estamos escuchando en todo el trabajo discográfico de Fantomas, y luego el piano. Thank you. Bueno, una auténtica delicia esto que acabamos de escuchar, no me lo negaréis, ¿no? Esta pieza de piano final con esos toques del violín sobrevolando, acompañando o dando respuesta al piano, interpretado por Jess Blacksound, compositor e intérprete tanto del piano como de la guitarra en este fastuoso trabajo que estamos escuchando en el día de hoy, ¿no? Bien, seguimos con compañía de este Fantomas. Thank you. una perla realmente exquisita lo que acabamos de escuchar de James Black Sound a la guitarra, instrumento con el que él compone, empezó a componer y que sigue componiendo, y aparte de interpretar, y que luego alterna junto con el piano, como muy bien estamos escuchando en esta grabación, y en este caso estaba acompañado a la flauta, igual que en el anterior tema, al violín con Charlot Gladson, una verdadera artista de los arreglos, ¿no? Se ve que se compenetran estupendamente tanto James como Carson, al menos en el aspecto musical. Bien, vamos a seguir con el siguiente de los temas. Bueno, yo creo que este es, por no decir el mejor de los temas de los que vamos a escuchar, donde, bueno, hay ambientaciones electrónicas, voces, en fin, y sobre todo una intensidad sonora a raudales y ambientes electrónicos. Todo ello, pues lo que os decía, plagado de una sensibilidad e intensidad. Thank you. pues un tema realmente espléndido y delicioso, lleno de lo que os decía al principio, de sensibilidad e intensidad a raudales. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas. Escucharemos dos temas entrelazados, ya lo sabéis, va más o menos así, un poquito a salto de mata, así que no os entretengo más. Vamos con los dos siguientes de los temas de este Fantomas por Jace Black Sound. Thank you. Bien, continuamos y en este caso lo hacemos con un tema en el que se inician de sonidos, en el cual podemos apreciar cuál es la musicalidad de la guitarra tocada con arco de violín, con las guitarras llamadas Ebound, si no recuerdo mal el nombre, ¿no? Más o menos anda por ahí. Y luego lo uniremos a otro tema en el que participan tanto el piano, que es el que inicia y finaliza el tema, y por entre medias el violín. Bien, y vamos con el último de los temas, en el que cierra precisamente este trabajo discográfico del último magistrado de Fantomas, donde de nuevo la contundencia y la intensidad sonora son los protagonistas, y también al tiempo que el saxofón alto que nos toca la mujer, esta mujer que se llama Charlotte Gladson, son los protagonistas, por así decir, del tema. Thank you. Bien, pues así finaliza el disco que hoy hemos escuchado en su totalidad. Se nos ha alargado más de lo previsto, pero bueno, yo creo que merecía la pena escuchar este trabajo de James Black Sound titulado Fantomas, el último magistrado. Ya sabéis, banda sonora para una película muda del año 1914, creo recordar, 5 de las películas. Esta era la quinta que se hizo en aquella época y que, cumpliéndose el centenario, pues Jan Tiersen se encargó de llamar a otros músicos y hacerles una banda sonora. Esta, además, en concreto, se estrenó el día 13 de octubre del año 2013, hace prácticamente pues un año, bueno, un año y un mes. Allí en vivo y en directo se la interpretó por todos los músicos que acompañaban a James Black Sound en lo que era la banda sonora para esta película. Si averiguáis un poco acerca de lo que la gente o mucha gente opina de esta banda sonora, no ha recibido muy buenas críticas. A mí personalmente me parece muy, pero que muy interesante, y creo que es un trabajo que va ganando según uno lo va escuchando, y con el paso del tiempo yo creo que se va a convertir en un trabajo, digamos, referente o fundamental para este hombre, para James Black Van Sau, ¿no? ¿Motivo? Bueno, no sé, tal vez, ya sabéis, estamos metidos en una situación en la que no sabemos muy bien, como es el caso, que es más importante, si son las imágenes, la música, ¿no? No podemos ver las dos cosas juntas, aunque, mira tú, ¿no? No estaría mal que en este Festival de Cine de Gijón pues hicieran precisamente esto, ¿no? Imaginaros, vamos a ver esta película de Fantomas y todos estos músicos nos las interpretan en directo y posiblemente nuestra percepción de la música y de las imágenes fuera distinta. Aquí lo vemos por separado, lo vemos no, lo escuchamos única y exclusivamente, y yo creo que la música tiene bastante fuerza y está bastante bien realizada. Hay que reconocer de que James se mueve muy bien en lo que es la música repetitiva, ya sabéis, ese motivo principal le da variaciones, le da diferencias, pero aún así a todo, yo creo que el conjunto en general aguanta, pero que muy bien, una audición sin imágenes. No sabemos cómo será con la película, pero a oídas a la ciega, como podemos decir, ¿no? Podemos llamarlo así, a escuchas a la ciega, pues realmente a mí me parece un trabajo muy, muy interesante, y con esa idea os lo he presentado aquí. Amén de esa otra derivada de que vamos a seguir escuchando a este hombre, bueno, no hoy, en otros programas sucesivos, porque tiene unos trabajos que son, que bueno, que hay que prestarle atención, ¿no? Tenemos que prestarle atención y seguirle la pista, porque yo creo que está comenzando ya a despegar, y en un futuro no muy lejano tengo la esperanza de que nos dé un trabajo o una serie de trabajos realmente memorables, aunque os adelanto de que los que tiene publicados no son tampoco ningún, no tienen desperdicio, vamos, pero ya sabéis, el proceso de maduración, esto es como un buen vino, ¿no? Hay que dejarlo que pose, cosechar, en fin, dejarlo ahí elaborar, y yo creo que James está un poco pues en ese momento, ¿no? En el que tiene que posar, reposar, para comenzar a darnos pues, siguiendo con el simen del vino, un buen caldo. Bueno, pues con esa idea lo hemos escuchado. Antes de continuar, quiero recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM, y este espacio se llama Músicas en la Tarde. También a los que escucháis en Radio Nava, un saludo para ellos, y los que lo hacéis en Écija, pues también os saludamos y os recordamos desde aquí. Bien, nosotros seguimos y lo hacemos con un viejo conocido nuestro, Quinn Mertens. Thank you. Bueno, pues hemos escuchado dos temas de Wim Wenders cuando no lo tenía previsto y voy a deciros el motivo, porque estamos en plena campaña navideña, por así decirlo, y vendemos lotería y me han picado a la puerta los vecinos del edificio en el que estamos para vender lotería y entre medias se nos ha acabado la canción, así que se nos ha colado otra de Wim Wenders, pero bueno, a buen seguro que la habéis disfrutado. Y ya que hablamos de la lotería, tengo que deciros a todos los que estáis ahí que la vendemos y que el número es el 16.459, 16459, la vendemos a Lotería de Navidad para que podamos seguir emitiendo, mantener un poco la emisora, aparte de nuestro cariño, amor y trabajo. Pues bueno, vendemos lotería con el afán de recaudar un poquito más de dinero, así por lo menos, al menos nuestra ilusión de compartir y de repartir un poco de dinero. No hacemos lo que ahora tanto se lleva, que es pedir a secas, ¿no? Solo que lo hacemos en inglés con el crowdfunding, pero en el fondo es pedir sin más. Así que, bueno, ya lo sabéis. Si queréis ayudarnos, os vendemos lotería y así mantenemos la emisora e intentamos hacernos todos un poquito más ricos. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas. En este caso es una artista nueva en el programa al que le vamos a seguir la pista y prestar atención. Ella es una chelista, se llama Zoe Keating y suena de esta manera. Thank you. Bien, pues esta es Zoe Keating, compositora e intérprete del cello y también de capas sonoras creadas por medios electrónicos. Pero bueno, eso lo iremos descubriendo poco a poco. Ahora nos vamos a un pequeño rincón del recuerdo del programa y hoy he traído la recuperación de un disco que hace aproximadamente un año os presentaba y que lo escuchamos aquí en su totalidad en el programa. Me estoy refiriendo al trabajo titulado Adouf, una aldea de Monsanto en vivo, Adouf en vivo, una aldea de Monsanto, que ya sabéis que es un pueblecito muy peculiar que hay ahí en Portugal, a la altura de Cáceres más o menos, por ahí. Seguro que habéis visto fotos en internet de un pueblo que tiene las casas en medio de entre piedras y todo eso. Bueno, pues en Portugal, en ese pueblo se celebra un festival y en él actuaron bajo la dirección de José Salgueiro y José Pesotto todo el grupo este Adouf. Diréis, ¿y qué es el Adouf? Bueno, pues el Adouf es un pandeiro, si lo diré, es un pandeiro cuadrado de un metro, metro y pico de lado cada uno, o sea, son unos inmensos instrumentos de percusión y allí fueron a tocarlos, de ahí el título original. Se hacen acompañar, por otros músicos, pero en especial vamos a mencionar a María Verasarte, española, que también canta el fado en portugués, como muy bien vais a escuchar, y que a raíz de esta participación y anteriormente le dieron incluso en el mismo país, en el mismo Portugal, un premio, no por este trabajo, que quede claro, sino por otro de fados, a la mejor cantante fadista en un año, no hace muchos años. Así que, aquí tenemos a María Verasarte acompañado de los Josés, tanto Salgueiro como Peixoto, y el espectáculo en general llamado Adouf. Estou bem quando estás perto. Bueno, pues este era el sonido de Aduf, de este espectáculo de con esos enormes pandeiros, 5 creo recordar. Bueno, en el disco viene acompañado, aparte del archivo del audio, del CD normal, viene acompañado con un DVD donde se puede ver toda la actuación, incluso otras canciones que no vienen recogidas en el CD de audio. Y estaba aquí recordando aproximadamente hace un año que escuchábamos este trabajo en su totalidad en el programa, así que podéis rebuscar un poco ahí en el archivo sonoro si os interesa y poder disfrutar de estas composiciones realmente muy, pero que muy interesantes y un trabajo muy, muy, muy a tener en cuenta y que, bueno, yo no sé si, bueno, voy a retomarlo, a ver si han sacado el Aduf 2, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, ahí nos queda este trabajo de María Berasategui, es la española que nos canta estupendamente en portugués, José Salgueiro y José Peixoto, que son los encargados, aparte de tocar diversos instrumentos, de lo que es la escenografía, la puesta en escena de la idea y también, pues eso, de las composiciones que en este trabajo vienen. Bien, nos vamos a despedir. Este buque sonoro llamado Músicas en la Tarde ha llegado a su final. Para hacerlo, os voy a dejar en compañía de una pieza de un trabajo discográfico del que no os voy a decir absolutamente nada. Simple y llanamente os lo voy a poner y espero que lo disfrutéis de igual manera que lo disfruta quien vos habla. Así que, entre tanto y no, salud y saludos para todos y hasta el próximo miércoles, si lo diré, ¿eh? Bueno, pues lo repetimos. Hasta el próximo miércoles, salud y saludos para todos.